¿Cómo te va, Leo Gutiérrez? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Bueno, uno está siempre mejor cuando gana, ¿no? Obviamente, sí. Y sobre todo sí, contra un rival directo. Sí, directo y nada, necesitamos un triunfo para volver a confiar en las cosas que hacemos y salir del pozo y estar un poquito mejor, ¿no? Sí, ingresó con muy buen pie Todd Brown. Sí, Todd y Diego pegaron muy bien en el equipo, están los dos jugando bien. Todd el primer partido ya mostró un poco lo que puede dar, haciendo jugar al equipo. No buscaba mucho que un jugador que meta puntos, porque nosotros tenemos distintas variantes para hacer puntos en ofensiva. Buscaba alguien que nos haga jugar, que nos dé volumen de juego, ¿no? Sí, claro. Y Todd tiene las dos cosas, puede anotar o te puede hacer jugar. El primer partido dio 7 asistencias, anoche dio 9. Es un jugador que tiene eso, que es inteligente a la hora de jugar un pick and roll, pasa rápido la pelota, busca bien a sus compañeros y puede anotar también, ¿no? Como lo hizo anoche. Está bien, dos equipos que venían necesitados de ganar, si bien Ferro le ganó a Quilmes y rompió una racha de 12 derrotas, ustedes también necesitaban mucho ganar y se van a volver a ver las caras en un momento de la temporada donde se van a definir cosas muy importantes, ¿no? Y esta diferencia creo que en el caso de un posible empate o en un triple empate a Peñarol lo deja muy bien parado. Sí, la diferencia que sacamos es muy amplia, pero bueno, todavía quedan partidos y sí, claro, y puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo, intentar seguir mejorando y tener una racha positiva en lo que resta del año, en lo que resta de la temporada, para poder estar tranquilos y no depender de nadie, solamente depender de nosotros, ¿no? Leo, recién hablábamos antes nosotros lo que eran los objetivos de cada equipo y si alguno se tiene que volver a adaptar a otro objetivo ahora. Ustedes no tuvieron una buena temporada en estos partidos que llevan, en estos 27 juegos, y ahora tuvieron que cambiar el objetivo. ¿A qué apuntan? ¿A qué apuntamos? Nosotros lo que tuvimos al principio de temporada, no, tampoco apuntábamos a campeonar. Para ser realista y para que entiendan que Peñarol, por más que tenemos jugadores importantes de nombre en nuestra liga y sabíamos y éramos realistas que iba a ser un año de mucho trabajo y de intentar lucharlo e intentar meternos en playoff, nosotros todavía tenemos chance de meternos en playoff, como tienen chance todos los que estamos peleando abajo. Entonces estamos buscando eso, dejar de mirar para abajo y mirar un poquito más para arriba para poder tener esas chances concretas y llegar a esas chances concretas de entrar en playoff, ¿no? Si bien el próximo jueves con Regatas en el Poli, después van a tener una gira por Córdoba. Me imagino que van a intentar salir de lo que es esta racha negativa que tienen en la ruta, ¿no? Y obviamente, sí, obviamente que siempre cuando vas a jugar de visitante y tenemos la racha, siempre intentás salir de ese momento e intentar ganar partidos. Nosotros veníamos de 6 o 7 derrotas consecutivas y teníamos que ganar. Ya salimos de ese mal momento. Ahora tenemos que ratificar el triunfo de contra Ferro, contra Regatas. Y después, bueno, tendremos que hacer las cosas lo suficientemente bien para poder ganar en dos canchas y con dos rivales durísimos como es Atena e Instituto, ¿no? Me imagino que ayer la victoria también tenía una dedicación especial, ¿no?, para Alfredo Miño. Sí. Ayer le decía a muchos colegas de ustedes que realmente fue un palo tras otro, una piña tras otra, de perder partidos, perder en suplementario contra Bahía, después enterarnos el fallecimiento de Alfredo. Realmente fue fueron días muy duros, muy tristes, y nada, poder darle un poquito un regalo a la gente de Peñarol, de darle un poco de alivio después de todo el sufrimiento que ha pasado, estuvo bueno realmente ganar, y ganar de la forma que lo hicimos. Así que nada, sigue estando todo muy triste acá, muy... ¿Qué te parece? ¿Vos viste lo que fue el ambiente del básquet, el ambiente del básquet, inclusive el otro día en la Liga de las Américas, se pidió un minuto de silencio por Alfredo? Alfredo es un tipo muy querido, muy querido. El Gordo era un tipo distinto, siempre estaba con buen humor, siempre trataba de solucionar todos los temas, un tipo que laburaba, que vivía para por el básquet y quería a todos los jugadores. Inclusive lo había acompañado a Jonathan Slider a que se haga los estudios para ver el tema del hombro, la operación, todo, y la verdad que fue un masazo para todos, un masazo. Sí, sí, realmente sí. Y justo agarra una temporada mala del equipo, o irregular, cuando vos venís perdiendo y con cosas nuevas, y sabemos que hay los problemas económicos, que hay, no solamente en Peñarol, hay un montón de equipos que están iguales, es como que se va juntando todo, ¿no? Y vos decís, la puta madre, no me toca uno a favor. Bueno, ganar un partido como este y de la manera que lo hicieron, un poquito de... Nada amparcha esa pérdida. Alivio. Claro, por lo menos una aspirina para todo este dolor. Bueno, se analiza, cambiamos de tema. Se analiza lo que falta, los 11 partidos que le quedan, los equipos que tienen de local, los equipos que tienen de visitante. ¿Se analiza todo o no se mira eso y se trabaja solamente en mejorar el equipo, Leo? No miro lo que viene, sino que miro a futuro, ¿entendés? Miro lo que estamos haciendo ahora, lo que tenemos que intentar mejorar y lo que tenemos que intentar ratificar, las cosas que estamos haciendo bien. Nosotros jugamos contra Bahía muy bien, no tuvimos la suerte para quedarnos con ese partido, tanto en tiempo regular como en suplementario tuvimos un punto arriba en la última bola, y anoche hicimos de nuevo un gran partido, y eso es lo que quiero hacer, es que el equipo siga por esa línea, concentrado, metido en las reglas que le ponemos, que se preste la pelota y nada, ir partido a partido, mirando, como te dije antes, dejar de mirar para abajo y empezar a mirar un poquito para arriba y ver si podemos alcanzar esa posición de playoff que al club y a nosotros como equipo nos vendría muy bien. Así que vamos a trabajar para eso. No miramos los rivales que vienen, sino que cuando llegue ese momento de verlo, poner a regatas, hoy nos pondremos a mirarlo y analizar lo que tenemos que hacer para intentar ganarle, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Bueno, nada, lo mejor para lo que viene. Leo, gracias por el contacto. Bueno, ojalá que puedan... El otro día lo cargaba... Que puedan revertir la situación, ¿no? Lo cargaba Marcos Mata, justamente porque... Lo vuelvo loco con que siempre le digo que vos tenés más títulos que él. No, y cuando terminó el partido de la Liga Sudamericana, la Liga de las Américas el otro día, me dijo... Yo tengo 3 Ligas de las Américas. ¿Y ahora qué hacemos? Le digo, yo no sé, tengo que hablar con Leo para decirle que vuelva a jugar y que lo pongan un ratito. Y que lo puedan pardar. Porque la verdad que repasábamos un poco la carrera, y había 2 ex compañeros tuyos en ese San Lorenzo. Y hablábamos justamente de eso una vez que San Lorenzo había terminado, él y Selén, ¿no? ¿Cuántos jugadores ganadores que han pasado por Peñarol de Mar del Plata, ¿no? Sí, increíble, increíble. Realmente un orgullo que hayan estado en Peñarol y que estén en un equipo como San Lorenzo y que ganen título, ¿no? Creo que eso es bueno para ellos. Han crecido con esa mentalidad y la siguen forjando, así que... Que nada, tienen que seguir trabajando para seguir creciendo y seguir ganando títulos, que es lo más lindo que hay, ¿no? ¿Qué te parece? Así que nada, se me mandó un mensaje a los dos, que realmente los felicitaba por el trabajo que habían hecho y nada, es lindo que la Liga de las Américas vuelva a Argentina, así que totalmente, que la Copa esté aquí en el país. Eso exactamente, es lo mejor. Exactamente. Bueno, Leo, un abrazo enorme, saludo a la familia y a seguir luchándola. Dale, papá, un abrazo. Saludos para todos. Chau, chau. Bueno, Leo Gutiérrez, hablando un poquito de este Peñarol que, repito, tiene todavía 11 partidos por delante y ya vamos a estar